Las opiniones presentadas no reflejan el pensamiento de Teusa Radio y quedan bajo la responsabilidad de sus locutores. Aullándole a la luna, soy gata de siete vidas, yo solita me lamo las heridas, salto por mi ventana, que a caer de pie me enseñó mi mamá. Y vamos a ver qué es lo que pasa, que en el juego de la vida quien no arriesga no gana, problemas a montones. Para cada uno busco soluciones, con la manada cerca, aquí nadie se acerca, y es esa fuerza la que mi puño expresa, la de todas juntas. Está escuchando Teusa Radio, la emisora de la otra juventud. Hay que aprender a conocer el amor. No confundir el amor con la hoja seca de amor que cae al pie del amor. Hay que aprender a no esperar del amor, pero en empeños de amor hacer brotar el amor, de la paciencia el amor. No tiene rostro, no tiene altura, puede ser llevado de la mano, no tiene calma, no tiene anchura, no puede ser armado ni comprado, no tiene rostro, no tiene altura, no puede ser llevado de la mano, no tiene calma, no tiene anchura, no puede ser armado ni comprado. Hay que aprender a madurar el amor, dejar volar el amor, que respire el amor, todo el amor del amor. Hay que aprender a recoger el amor, desmenuzar el amor, no hacer altares de amor, bajar al suelo el amor. No tiene rostro, no tiene altura, no puede ser llevado de la mano, no tiene calma, no tiene anchura, no puede ser armado ni comprado. No tiene rostro, no tiene altura, no puede ser llevado de la mano, no tiene calma, no tiene anchura, no puede ser armado ni ser armado ni comprado. No tiene rostro, no tiene altura, no puede ser llevado de la mano, no tiene calma, no tiene anchura, no puede ser armado ni comprado. Bienvenidas y bienvenidos al programa radial Entretejidas de la colectiva Mujer Semilla, realizado para la emisora comunitaria Teusa Radio. Hoy los acompañamos Indira, María Alejandra, Tatiana en el máster, nuestro invitado Juan Pablo Osorio y quien habla Alejandra del Mar, y una próxima invitada Ana Eloísa. Acabamos de escuchar la voz de Pedro Guerra, un cantautor español cuya letra es muy apropiada para el día de hoy, porque hablaremos justamente de eso, del amor romántico y nuestras posturas críticas al respecto. Hola, buenos días, les habla Indira. Los saludamos con el tema que acaba de decir Alejandra, el amor romántico, posturas críticas al respecto. Queremos tratar este tema porque es un tema que nos toca a todos y todas, nuestras experiencias, nuestras diferentes miradas, nos induce a cuestionar nuestra moral y a conducirnos quizás y construir un pensamiento libre, que es lo que se quiere con este programa y con esta colectiva que dirige el programa. Hola chicas, los invito a que saluden. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto tenerte acá y pues esperamos contar con la opinión y para que todos y todas hablemos acerca de nuestras experiencias y nuestros conocimientos y nuestras reflexiones acerca del tema que yo creo que a todos nos tiene muy ansiosos. Y ahora, pues, para empezar, bueno, ya luego de la canción inicial que nos dio una introducción, ahora también Andrea Echeverri hizo una canción que se llama Florence, en homenaje a Florence Thomas, una autora feminista, luego de leer su texto Conversaciones con Violeta. A manera de homenaje, pues, hizo esta canción que relata un poco todos los cuentos o las películas también a las que hemos querido someter, y a las que inevitablemente está sometido el amor romántico. Entonces, con ustedes la canción. Bueno, hemos tenido un problema en el máster. Pero bueno, ya, entonces intentaremos solucionarlo pronto. Pero por lo pronto podemos poner otra canción. Sí. Casi mi soledad contigo está acompañada. Casi sin preguntar te me has metido en el alma. Casi, casi, pero ese casi a mí no me alcanza, no, no me alcanza. Casi con paciencia voy recogiendo las palabras que de tu boca van saliendo, las presiento. Casi imperceptible es tu mirada cuando pasas por la esquina de mi alma. Casi te esperaba. Casi mi corazón me delata cuando pasabas. Menos mal que la voz Dios la puso en la garganta. Sí, en la garganta. Mi soledad contigo está acompañada. Casi sin preguntar te me has metido en el alma. Casi, casi, pero ese casi a mí no me alcanza, no, no me alcanza. Sin pensarlo va. Casi sin pensarlo vienes. Casi sin buscarte estás. Casi sin querer me quieres. Bueno, volvemos a programa Entretejidas de la colectiva Mujer Semilla. Ya solucionamos los problemas con la música. Ahora pues empecemos nuestro debate sobre el tema posturas críticas al amor romántico. Creo que podríamos guiarlo a manera de preguntarnos a nosotras y nosotros mismos algunas cosas. Pues inicialmente, ¿cómo, a qué nos referimos cuando hablamos del amor romántico, cierto? Y quizás lo más sencillo sea inicialmente hablar desde nuestras experiencias cotidianas y pasadas de como mujeres o como hombres nos hemos enfrentado a ese amor romántico. ¿Qué considerarían ustedes? Pues digamos que respecto al amor romántico yo tengo una visión muy inacabada y en construcción todo el tiempo y que me contraría de cabeza a pies. Para mí es muy confuso y me pregunto ¿por qué el amor? O sea, ¿de dónde nace? ¿Para qué el amor? y mis experiencias en este asunto, pues hablando del amor romántico entre parejas, porque existen muchos tipos de amor, ¿no? Sí. El amor entre familia, el amor hacia los animales, el amor hacia muchas cosas, pero este espacio es como para hablar acerca de esas experiencias entre dos personas, bueno, entre tres personas, del amor romántico. Entonces, desde mi experiencia, que me ha costado bastante dolor, lágrimas, alegría y mucha alegría también, como que pienso acerca del amor, porque es tan bipolar, porque es que nos ponen unos extremos absurdos, ¿no? Como sí. O estamos jodidamente tristes por el desamor, bueno, o estamos jodidamente felices. Entonces eso me hace un poco sospechar acerca de este amor. Y es desde aquí donde he empezado a reflexionar y he empezado como a desbaratar eso, y donde he empezado a imbricar la teoría y los abordajes que nosotros tenemos por tener un acceso a una educación y ser humanistas y etcétera, que también nos debate cómo se generan estas conexiones entre dos personas. Digamos que muchas personas sufren por amor, eso es algo como muy general en la sociedad, y creen que es normal, pero yo ya no creo que es normal sufrir de esa manera tan constante y tan marcada. Yo he identificado que las personas sufren por varios motivos en estas relaciones, porque sienten que el amor no es correspondido en su totalidad, porque por celos, por la idea de posesión de las otras personas, que en ocasiones resulta en frustración por no poder ejercer autoridad sobre la otra persona, y las parejas, a mi parecer, entonces se convierten en unos espacios de poder y de disputa por quién tiene más autoridad o por quién, y no puede que se vean en esos términos de autoritarismo, pero sí es un micropoder que se está gestando ahí en todo momento y que se está disputando. Pues esa es mi idea principal por ahora acerca del amor desde mi experiencia. Bueno, yo quiero poner como unos temas sobre la discusión en torno a pues varias temas que feministas teóricos han puesto de rebatir acerca de este amor romántico o amor que heredamos de algunos pensamientos y de la misma sociedad y cultura que venimos heredando. Entonces quiero poner algunos puntos. El primero de ellos es que hay quizás un modelo de amor romántico esquematizado y heredado, en el que prima la monogamia, la heterosexualidad, un amor regulado entre adultos, orientado a la procreación y bendecido por la iglesia y por el Estado de alguna forma. Un amor que se da de dos personas, de dependencia, en el que se busca seguridad de alguna forma, en el que se encierra para un escapismo de una realidad que pues, a todos y todas nos agobia de alguna forma. El segundo punto es cómo ese amor nos invita o nos incita a la construcción de una familia reproductora, de una familia que reproduce, valga la redundancia, ciertos esquemas de dependencia, de sujetos trabajadores que procrean otros sujetos trabajadores para consumir y para otro tipo de actividades. Con ello quiero decir que son, digamos, estructuras que están enmarcadas en nuestro sistema capitalista del consumo y, pues, en este momento de posmodernidad que nos agobia. Otro punto que quiero tocar es el tema de una constante doble moral respecto al tema de las parejas, una doble moral que en algunos ámbitos o en algunos clases sociales o en algunas partes se ve por el lado de que el hombre tiene más dádivas para ser infiel y la mujer es más acosada o acusada al ser considerada una puta o una perra de alguna forma, con un sentido peyorativo. Bueno, ese punto de la doble moral que todos tenemos y que este tema, sobre todo el amor romántico o de los amores, las diferentes formas de amar, nos cuestiona la moral propia. Otro de los puntos, y que lo pone una feminista rusa llamada Alexandra Kollontai, lo puso a principios del siglo XX, es el tema de si se podría crear unas relaciones de solidaridad o compañerismo donde no sea un amor dependiente, donde la mujer está en lo privado, el hombre en lo público, y se requiere esa figura masculina de la seguridad, sino una idea más de camaradería y de compañerismo. Y ella propone esto viendo que vivimos en una sociedad, digamos, desigual, donde la relación y la igualdad entre sexos no existe, y pues esta camaradería conduciría a una unión libre, quizás con miras a que cada sujeto desarrolle su libertad de alguna forma o busque su libertad de alguna forma. Creo que son esos puntos los que quiero poner para que nuestro invitado y Aleja continuemos con esta conversación. Pues digamos, me gustaría resaltar digamos algunas cosas que me parecen muy interesantes de lo que ustedes dicen. Por ejemplo, el amor romántico primero implica que por alguna razón nosotras las mujeres somos víctimas, porque nosotras las mujeres somos las románticas. Entonces a los chicos no se les atribuye un poco ese amor romántico. Yo me preguntaba si quizás está hoy en día el amor o amamos de la misma manera que antes, ¿sí? Pues particularmente desde mi experiencia yo comentaría que el amor romántico hay que cuestionarlo, por eso hacemos este tipo de programas, que también se transforma con el tiempo, pero que particularmente hablamos del amor romántico cuando hay una serie de exigencias de la manera en la que hay que amar, y entonces atribuimos que el amor implica sufrir, implica espera, implica sometimiento, entonces implica asumir unos roles en la sociedad. Pues bueno, yo en vista del tema que está sobre la mesa, me acojo a algunas de las compañeras que ya hablaron, en el sentido en que nosotros como estudiantes de ciencias humanas siempre estamos como poniendo sobre la mesa qué sentimos y qué pensamos sobre lo que sentimos, ya que bien o mal nuestras teorías, todo en lo que estamos inmersos y lo que nos califican, por ejemplo, y de lo que pretendemos vivir, se nutre de la experiencia cotidiana de las personas, incluyéndonos, desde luego. Digamos, para mí es muy complejo siempre tratar de encontrar un punto medio entre qué pienso sobre lo que siento y lo que siento. Entonces, pues es bastante complejo por ese lado. Digamos, todo lo que uno puede considerar sobre el amor, el enamoramiento y el conocimiento de dos personas que realmente son productos de condiciones pues sociales determinadas que lo que hacen es construir pues a los sujetos que se enamoran o tienen derecho a enamorarse y realmente lo que siento, siempre hay un conflicto ahí y pues bueno, es algo que todavía no sé cómo barajar. Y además el amor romántico, ¿por oposición a qué? ¿Cierto? Si hoy queremos ser críticas de ese amor romántico, entonces ¿cuál va a ser nuestra manera de amar? ¿O amor libre de qué? ¿O amor de qué manera? O un amor pues socialmente consciente, o sea, en un enamoramiento en el que uno sienta, pero que también en ese sentir uno dimensione realmente qué está haciendo al amar y qué rol social está desempeñando al amar como amante heterosexual, como amante homosexual, como mujer, como hombre, como persona intersexual. Sí, yo creo que también podríamos hablar acerca de eso, y es que hemos considerado el amor de una manera muy heterosexual, ¿no? Y totalmente, y además que el amor en estos tiempos es muy funcional precisamente para la reproducción, en estos tiempos no, desde hace mucho tiempo, funcional para la reproducción de un sistema que es heteronormativo. Entonces, me gustaría también que habláramos, pues si tú puedes hablarnos un poco más del amor, cómo se vive el amor, porque también es una doble apuesta, ¿no? Yo creo que el amor desde parejas no normativas es como una construcción mucho más consciente, creería yo, y más compleja, para mi es percepción, pero muy es muy compleja. O pues digamos, lo que yo he vivido, pues bueno, lo que he vivido como hombre, pues homosexual, es complejo, porque digamos, pues aquí entre comillas gigantes, pues en este ambiente, no se desdibujan todas las condiciones sociales que, valga la redundancia, condicionan la búsqueda de una pareja, el ejercicio de la sexualidad, el gusto físico por otra persona, siempre está determinado, incluso en este ambiente, por por condiciones sociales objetivas, ¿cierto? Entonces, pues, digamos que dos hombres se enamoren, dos identidades que se enmarquen, como que se identifiquen como hombres, se enamoren, no está exento de relaciones de clase, de relaciones de racialización, por ejemplo, de muchas otras cosas que realmente lo que hacen es también matizar esta idea del amor entre dos personas del mismo sexo como una cuestión en donde se ponen en juego una cantidad de condiciones sociales que pues también lo hacen conflictivo. Y pues en ese orden de ideas encamino mi intervención pasada, en el sentido en que uno realmente trata de matizar o empalmar de manera lo menos conflictiva posible lo que uno entiende de la sociedad más o menos y lo que uno siente como persona. Acaba de llegar nuestra invitada, Ana Eloísa. ¿Cómo estás, Ana Eloísa? Estamos, pues, como puedes observar, escucharnos, empezar por problematizarnos sobre de pronto la definición del amor romántico desde algunas de nuestras experiencias, ¿sí? Pues si quieres, preséntate y desde pronto, desde el feminismo o desde tu rol como mujer, ¿qué puedes decir al respecto? Bueno, ya me presentaron, pues yo soy Ana Eloísa, socióloga, feminista desde mi feminismo. Es bastante complicado, es decir, yo no me puedo sentar aquí y hablar desde tal fracción del feminismo. Yo hablo desde mi feminismo, desde como yo lo entiendo, trato de construirlo y vivirlo. Pues respecto al amor romántico, creo que pues hay demasiadas cosas. El amor romántico, el amor como construcción, me parecía a mí que es uno de los ejes fundamentales que de alguna manera sustenta la relación que existe entre el patriarcado y el capitalismo. Sí. Es la cuestión que comercialmente sostiene un montón de cosas, ¿no? Tenemos San Valentín, tenemos Día de Amor y Amistad, tenemos aniversarios, tenemos una cantidad de cosas que comercialmente, exacta, que comercialmente matrimonios, que comercialmente se nutren de esa idea de amor. Tenemos un montón de ritos culturales que se sostienen gracias a esta idea de amor, y tenemos un montón de prácticas cotidianas totalmente interiorizadas que tienen que ver con esto. Ahora, lo que decías tú ahorita, ¿no? Es muy, a mí me parece en cierta medida gracioso el asunto de creer que porque se cambia la cuestión heteronormativa o heterosexual, entonces hay un real cambio en la dinámica o en la visión del amor. Y a mí me parece que no sucede, ¿sí? O sea, que tener una relación que no sea heterosexual sí es de alguna manera un parársele a la heteronormatividad y decir hay otra forma, pero no necesariamente implica nada más allá de eso. Sí, sí, no se cuestiona. Se sigue replicando. Sí, se muchas siguen cosas replicando de las mismas prácticas pequeñas, prácticas sutiles, pero que son las que van contando. De autoridad, poder, violencia. O sea, se sigue traduciendo el amor en términos económicos, bien sea de actores heterosexuales u homosexuales, por ejemplo. Porque, o sea, este sentimiento, diría yo, pues yo con sentimientos no me meto, tiene una traducción en las condiciones sociales y en cómo se maneja, y pues en este orden de ideas es complejo cómo se integra pues las parejas homosexuales, digámoslo, a un sistema de producción particular y característico, ¿no? Entonces, pues es complejo por ese lado. Ah, listo, pues yo quisiera hablar un poco de entonces cómo imaginarnos o qué pensamos nosotros de un amor que no le sea funcional al sistema, ¿no? Que sea libre, autónomo, igual responsable, de camaradería. Entonces yo quisiera que nos que cada uno dijera como su impresión acerca de esa otra forma de amar, o cómo sería esa otra forma de amar. Pues es complejo, diría yo. Yo quisiera, pues a mí me parece que una forma distinta sería como empezar por el amor propio. Creo que es lo más correcto, indicado, empezar por el propio, para así poder darse, digamos, a un amor que no es solo un amor de pareja, sino un amor con otras amistades, con familiares. Hablar de un amor propio y luego de un amor que se construye con otros pues en la libertad o en la búsqueda de libertad y en la búsqueda de satisfacciones personales en medio de, pues, resto de problemáticas diarias. Pues a mí me parece muy complejo en el sentido en que, digamos, la idea de amor lo que hace es poner en juego dos identidades separadas, digamos, como que yo soy una identidad, no sé qué, estudio tales cosas, trabajo en tales cosas, me gustan tales cosas y por lo tal busco como, o sea, puedo enamorarme, ¿sí me entienden? O sea, como que la idea del amor que nosotros estamos manejando aquí debe subvertirse en la idea, en el sentido en que el amor como se nos vende solo es posible entre dos identidades, digámoslo así, occidentales, entre comillas, gigantes, ¿cierto? Porque digamos a calzón quitado, ¿qué pasa con el amor o con esta idea del amor que nosotros entendemos, digamos, en sociedades con una naturaleza económica distinta, ¿cierto? Con una construcción de la identidad muy diferente, con roles de género, con tareas asignadas distintas, ¿cierto? ¿Qué sucede ahí? Con otra dimensión del espacio incluso, con otra dimensión del espacio personal, de la corporeidad, por ejemplo. ¿Qué pasa ahí? Uy, es que es bien difícil el asunto. A mí me parece que lo primero que hay que tener muy claro es que de todos modos nosotros, o bueno, yo hablo desde una posición muy privilegiada, ¿sí? De todos modos, las relaciones que yo he vivido, las relaciones que me imagino están en un contexto que es privilegiado, ¿no? Yo me entiendo con un ámbito universitario, con un ámbito que suele estar relacionado con la izquierda, y que internamente tiene muchas dificultades, sí, pero que sigue siendo un ámbito privilegiado, ¿no? Entonces, y hablo total desde ahí, o sea, yo no puedo ponerme a hablar del amor romántico o no, del amor que sucede en el Chocó y del amor que sucede en Ciudad Bolívar y del amor que sucede en otros contextos. Y parto de ahí. Total. Y me parece que eso determina mucho. Porque hay una porque mal que bien hay una posibilidad de discusión. Aquí donde yo estoy parada, mal que bien hay una posibilidad de discusión que en otros espacios no hay. Que en otros espacios hay otras vivencias que en cierta medida nos llevan la delantera a nosotros. Pero la discusión teórica, la discusión académica, de alguna manera se está dando aquí. Ciertamente. ¿Cómo me imagino yo el asunto? Difícil, porque para mí implica una construcción conjunta. La construcción conjunta implica un montón de qué es el otro y qué soy yo para el otro y qué soy yo sin el otro, ¿no? Porque es muy... Lo que decía el de las identidades a mí me parece increíblemente valioso, ¿sí? Es muy así, lo siento muy así. Pero además hay un montón de... Yo me entiendo a mí mismo como un estudiante, trabajador, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ok, pero ¿cómo me entiende el otro? Porque, por ejemplo, sucede que la chica feminista se mete en una relación, ella se nombra feminista y resulta que y se mete en una relación heterosexual y resulta que en algún momento tiene un chico enfrente diciéndole como, pero es que usted la tenía clara porque era feminista, es que usted a mí me dijo. Y es como, espere, espere, no. Mire que yo sí soy feminista, pero yo no tengo todo claro en la vida. Claro. Sí. Entonces hay mucho de una construcción conjunta de quién es usted, quién soy yo y qué es lo que queremos en conjunto, porque obviamente hay una individualidad que va a parte suya, pero esto que estoy viviendo con usted, ¿cómo lo construimos juntos? Y eso es bien difícil. Sí, yo también, y de hecho antes de empezar el programa estábamos hablando acerca del amor como un privilegio de la clase burguesa. Uh-huh. Y es que el amor como se vive entre, digamos, nuestro círculo universitario es mucho más romántico, mucho más ideal, pero en otros círculos, en otras esferas, es una estrategia de ascensión social o de reproducción, como decíamos antes. Entonces yo creo que también tendríamos que problematizar eso del amor, quién vive el amor o para quién puede vivir, ¿quién el, amor? Puede vivir el amor. Y de por sí también, ¿quién puede problematizar las vivencias del amor, no? Porque nosotros tenemos la posibilidad de vivirlas y luego decir como, espere, ¿qué fue lo que yo viví? Venga, lo pienso, venga, le meto teoría, venga, busco al colectivo, a la colectiva, esto y lo otro, y lo discutimos, pero pues hay personas que puede que lo vivan, pero en el momento en el que se acaba, pues se acabó. Y... Sí, total. Si uno se queda sin charla con la pareja, puede hablar de eso, como, bueno, ¿cómo vivimos el amor? Sí. Bueno, yo quiero leer algo que nos han escrito en el chat. Vivian nos dice, también es importante ver que aún cuando políticamente nos situamos en relaciones horizontales, es difícil romper muchos marcos de propiedad sobre la otra persona. Romper eso es muy complicado porque estamos desde siempre rodeados de imágenes del control de una persona sobre la otra. Muchas gracias, Vivian. Lo que acaba de decir Vivian... a mí me hace sobre todo pensar en que cómo imaginar ese otro amor romántico también implica uno como que nuevas actitudes tiene, sí, frente al amor romántico, pero frente a la cotidianidad. Entonces, hemos hablado, por ejemplo, una parte del amor romántico es que la historia termina cuando sucede el matrimonio, por ejemplo. Pero entonces en nuestra cotidianidad, realmente en nuestras familias, hay asuntos tan cotidianos como cuando te vas a casar, cuando vas a tener los hijos, etcétera, hay una serie de condicionamientos. Entonces uno empieza a enfrentarse con cosas mucho más complejas y mucho más reales, que es el círculo cercano, que son las familias y que son realmente como nos enfrentamos naturalmente, orgánicamente, creo yo, al amor romántico. Por eso resulta tan difícil definir otra nueva forma, porque es una nueva forma que batalle contra todas esas formas, vamos a decir, que nos imponen y que hoy nosotras y nosotros particularmente quienes estamos acá no queremos, ¿sí? Pero que resulta realmente muy, muy difícil en esa cultura del amor al sufrimiento, o cultura al amor romántico, a las películas, a que las historias de amor sean así. Para amenizar nuestra charla, les queremos dar a escuchar una canción que se llama, bueno, de la agrupación De Espaldas al Patriarcado, que se llama Nadie Me Dijo Nunca, y refiere a otras formas de amor. Esta canción refleja un poco lo de relaciones no normativas, entonces pónganle mucha atención. Y los invitamos también a participar en el chat. Hoy soñaba que estaba el mundo de otra manera. Me despierto contigo a mi lado y ya no es un día cualquiera. Y no es que lo diga yo, solamente es que el mundo en el que vivo se revuelve y se retuerce al pensar. Oh, oh, si expreso mi amor por ti. Oh, oh, por ser mujeres y rompiendo barreras y muros contra un patriarcado que lleva siglos en nuestra historia, que está muy bien montado. Nuestros besos se convierten en disparos que atraviesan su moral. Oh, oh, y de tu mano río. Oh, oh, de todo puedo reír. Oh, oh, de tu mano lucho, oh, oh, por cambiar esto. Y como nadie me dijo nunca que existiera esa posibilidad, a tu lado construyendo nuevas formas, nace la creatividad. Me descubro sonriendo por mi nueva decisión, y al estar contigo aprendo, y se me abre el corazón, oh, oh. Tras la cortina roja, nuestro aliento se condensa en el cristal. Suben las temperaturas, Lola tiene que marchar. Es tu cuerpo que al moverse tiene esta forma de hablar. Son los bichos de mi tripa que no paran de bailar. Oh, oh, oh. Oh. Permite y se me oculta que hay 100.000 formas de amar, que el amor entre mujeres nace y que no es casualidad, que lleva toda la vida aunque algunas nos lo intenten ocultar. Debe ser demasiado bueno para esta sociedad. Oh, oh, oh. O si no, no me lo explico. Oh, oh, oh. Y como nadie me dijo nunca que existiera esta posibilidad, a tu lado construyendo nuevas formas, nace la creatividad. Me descubro sonriendo por mi nueva decisión, y al estar contigo aprendo, y se me abre el corazón. Oh, oh. Bueno, regresamos con el tema del día, amor romántico. Bueno, Anita, ¿nos querías contar algo? Bueno, yo lo que quería era un poco complementar lo último que se dijo, diciendo que las posibilidades de amor no normativas son eminentemente una batalla con el sí mismo, ¿sí? O sea, antes de la oposición a lo social, está la cuestión de la oposición al cómo me criaron, a lo que me enseñaron, a las expectativas que me construyeron en la infancia, a los recuerdos malos o buenos de lo que, por ejemplo, vivir a mi mamá, a mi papá, a mis tíos, etcétera, etcétera. Entonces, antes de la cuestión exterior, de la cuestión con la sociedad, con mi familia, con el ambiente en el que yo me muevo, está la lucha consigo mismo, con bueno, y si yo voy a cambiar esto, si lo voy a plantear desde otro punto, ¿qué es lo que voy a plantear? ¿Cómo voy a plantearlo? ¿Cómo voy a hacer para que de alguna manera me funcione a mí mismo? ¿Cómo voy a hacer para convencerme a mí mismo de que vale la pena? Y es eso. Y yo creo que la forma contemporánea en la que quizás mujeres y hombres lo estamos planteando es quizás entonces un amor, o puede ser, por oposición al amor romántico, entonces hay un amor ahora un poco más líquido, entonces despreocupado, un amor frágil de esos vínculos humanos, un amor de falta de solidaridad, de calidez, ya ni el chico quiere comprometerse ni la chica quiere comprometerse, porque es ahora la oposición al amor romántico, ¿cierto? No, sigue. Pues a mí me parece complicado porque una afrenta a en lo que entre comillas estamos denominando amor libre, estoy hablando con muchas comillas, lo siento, a lo que diríamos amor libre, pues es una afrenta por, en decir así, en desinstitucionalizar el ejercicio del amor y el enamoramiento, lo cual es complicado porque, pues, como venimos hablando, pues esta práctica del amor en nuestra sociedad es imbrica, o sea, involucra una cantidad de condiciones de construcción de la persona, ¿cierto? Obviamente uno cómo se zafa de eso, o sea, uno cómo se zafa de rituales que construyen lo que nosotros llamamos enamoramiento, y cuando decimos estoy enamorado de esta persona y te pregunta por qué, porque con esta persona hice tal, tal, tal cosa, porque me hice tales cosas, uno dice, bueno, ¿cómo podemos desligar estas vivencias de una institución que condicionan este sentimiento? ¿Cierto? O sea, me parece que es una afrenta complicada. Ajax en el chat nos dice, pero en las relaciones humanas de cualquier índole se establecen poderes dentro de la relación que no son propiamente de dominio o sumisión, sino de establecer facultades que tienden a equilibrar la interacción para evitar conflictos por la toma de decisiones. ¿Qué opinan? Claro, digamos, eminentemente es una relación de poder en cualquier espacio de nuestra vida, pero quizás en la medida en que uno, como Juan dice, uno es consciente, uno desinstitucionaliza, desmitifica el amor, pues entonces uno empieza a asumir otra actitud frente a esos ejercicios de poder, que sí se dan, pero entonces uno toma una actitud, sí, consciente, tranquila, racional, frente a ese amor romántico, puede ser. Bueno, pues sí, igual, pues, lo que a mí me parece respecto a lo que nos dice nuestro oyente Ajax es que esas relaciones de dominio y sumisión están presentes, pero también yo lo relaciono mucho con el tipo de estado y en el territorio en el que nos encontramos, el tipo de educación que hemos recibido, digamos, una relación católica cristiana con valores en los que la mujer tiene que ser sumisa y el hombre dominante, pero pues eso sí, pues no sé, eso es un tema complicado ya, digamos, entrar en esas cuestiones de dominio y sumisión, ¿no? Obviamente, pues veamos cómo se traduce eso en otras cuestiones, digamos, desigualdad de salarios, la naturaleza de los empleos que cada uno tiene, de acuerdo pues a cómo se ha formado, la naturaleza de la formación que ha recibido como profesional, como artesano, ¿cierto? Pues obviamente todo eso entra a jugar En la situación, ¿no? Y en esas relaciones de dominación que surgen por naturaleza en la relación interpersonal de cualquier índole, pero creo que se acentúan de forma muy interesante en una relación pues que involucre amor. Yo quiero poner como un punto acá para discutir, y es algo que dicen autores al respecto, y es que el amor se asemeja a veces, este amor obsesivo y digamos que reproducido, se asemeja a la religión. Entonces, que en la religión de alguna forma es la mitología del miedo a la muerte, y se tiene este miedo, y si va a haber una resurrección o si vivimos después. Y en el amor hay un miedo a la soledad, un miedo que a cada individuo, a cada persona, pues lo agobia, ¿no? Entonces yo quiero poner este tema de que el amor se asemeja a este individuo, al individualismo, a un miedo a la soledad, y cómo rebatirlo, cómo sí establecer relaciones de compañerismo, relaciones de igualdad, donde no haya competencia, donde pues se esperen cosas del otro que uno también pues puede dar. A mí me parece que el mismo asunto de esperar ya es complicado. Se esperen cosas del otro que uno realmente puede dar. Bueno, ¿y qué es lo que yo puedo dar? ¿Sí? ¿Y por qué en algún punto voy a exigirle al otro que dé en las mismas condiciones en las que yo puedo dar? ¿Sí? Porque el otro se me puede parar a mí a decirme, es que yo pienso distinto a usted, y si usted me puede hacer esa exigencia a mí, yo se la puedo cambiar y decirle, deme de las mismas maneras en las que yo le doy a usted. Entonces, a mí me parece que ese es uno de los puntos que hace que la cuestión sea bien compleja y que joda mucho el asunto, ¿sí? Y es, yo estoy esperando fidelidad, estoy esperando buen genio, estoy esperando que siempre que me vea esté sonriente, estoy esperando que me llame, estoy esperando que si no me llama haya un por qué no me llamó, estoy esperando que quiera estar conmigo, estoy esperando que cada que le digo veámonos, él quiera o ella quiera. Estoy esperando que la felicidad de la vida de esa persona suceda conmigo, ¿sí? Porque llega a unos puntos en los que uno ve relaciones en las que en términos generales funcionan, pero que es complejo que una de las personas tenga espacios de felicidad que no suceden con su pareja. Es como, pero es que mire que él está por allá muy feliz y yo estoy aquí y todo el conflicto. Sí, y es todo el conflicto de por qué. Que una de las partes de la relación puede pensarse por fuera de la relación. Es que eso no debería suceder porque a mí me enseñaron que... Y que porque siempre tiene que haber otra parte, ¿no? Uno nunca se imagina un adulto, a menos que se dedique al celibato o a cualquier otro ejercicio, ¿cierto? O sea, siempre se imagina como a las personas casadas y siempre como este sumum de la realización, pues, personal occidental, que es casarse y tener una familia, ¿cierto? Obviamente, pues, siempre es complejo y entra en conflicto con, pues, cosas que pasan en la cotidianidad, ¿cierto? No todos tenemos el privilegio siempre, bueno, privilegio entre comillas, privilegio de estar, pues, metido con alguien por allá macizándose o, pues, llegar al matrimonio, entre comillas, ¿cierto? Obviamente, pues. Bueno, Vivian en el chat nos dice, eso que dice Ana es muy cierto y a eso me refería justamente con el sentimiento de la propiedad sobre la otra persona. Gracias, Vivian. Sí, lo que dice Anita, además nos hace como preguntarnos a nosotras mismas si nosotras no hemos tomado esa actitud, ¿cierto? Por ejemplo, a mí, pues, fue pucha, yo digo, yo he sido una fanática del amor romántico porque todos esos comportamientos a mí los naturalicé mucho tiempo, ¿cierto? Ahora me los estoy cuestionando, pero ahorita, bueno, me los cuestiono y ahora pasar al plano de tener una relación saludable con un hombre, pues pucha, eso también hay un camino largo de reflexión y también de otras masculinidades, ¿no? Porque yo me encuentro con unos hombres que no les interesa nada de lo que yo les estoy contando ahora, ¿sí? Va el asunto hacia el lado de que encontrarse con un hombre al que le interese tampoco significa la solución de, ¿sí? Porque, bueno, porque puede ser todo peor. No, y porque puede ser, o sea, puede cuestionarse también eso, por ejemplo. No, y porque también puede ser que te encuentres con un chico heterosexual que se está cuestionando sus masculinidades y su masculinidad, las masculinidades, y en algún punto te dice a ti como, espérate y bájale, porque todo el tiempo me estás hablando desde tu piel, mujer, y tenme un poquito en cuenta, carajo, porque es que mira que a mí socialmente, históricamente, se me ha pedido esto y esto y esto y esto y esto, y dentro de tu discurso tú no lo estás teniendo en cuenta. Y entonces uno queda como, sí, perdón. Obviamente, o sea, contando con la suerte de que uno se encuentre con una persona que se cuestione todo esto, ¿no? Porque si uno se encuentra con alguien pero igual, o sea, te encuentras con alguien que lo cuestiona y el asunto también es complejo. O sea, es como, yo quiero a alguien que lo cuestione, yo quiero a alguien que lo cuestione. Ok, cuando te lo encuentres, ¿qué vas a hacer? No, pues, vamos a pelear porque, claro, las mismas. Son dos puntos en los que estamos y los dos tiramos para lados diferentes y paila, o sea, qué pena. Pero sí, o sea, no hay nada que hacer más que romper el lazo y el vínculo, porque qué más. O cuestionarse la naturaleza de ese vínculo, ¿no? Sí. digamos que es un ejercicio de mucho diálogo cuando uno se propone una relación diferente y un poco resistente a lo que nos muestra el mundo, y es que también se convierte como en un refugio para reflexionar muchas cosas, y cuando uno consigue un compañero, pues no es un rival, no es alguien para competir, sino alguien que te acompaña, y precisamente es eso, seguir construyendo una relación y seguir construyendo pues otras formas de vivir en el mundo juntos y hablando. Igual, con sinceridad. Igual a mí me parece que ahí es muy importante tener en cuenta varios asuntos. El primero es, ok, yo me meto en la cosa de intentar construir una relación distinta, de intentar construir una relación en la que los dos estemos cómodos y que se oponga a lo que socialmente se nos ha exigido a los dos, independientemente de que los dos sean... Y eso significa una apuesta distinta, pero no una garantía de que sea mejor que, de que haya menos pelea, de que haya menos conflictos, de que es que aquí todo es paz, amor y tranquilidad, ¿sí? Porque sucede mucho que llega la frustración. Es que yo me metí en esto porque yo quería una cosa distinta y resulta que lo distinto tampoco funciona. O se demora mucho en funcionar, o no es tan lindo como yo pensaba, ¿sí? Entonces también hay que, me parece a mí que hay que tener muy dimensionado el asunto de yo le estoy apostando a una propuesta cotidiana, a una propuesta política, a una propuesta de vida distinta, y vamos a ver qué pasa. Y puede que lo que pase no sea tan chévere como yo pensaba, ¿no? Porque es muy... O sea, volvemos a lo mismo, es estar esperando... Que funcione porque sí, porque soy yo y es él, entonces va a funcionar. Porque soy yo y es ella, entonces va a funcionar. Pues bueno, yo quisiera aquí poner algo sobre la mesa, y es cuestionarnos también, pues, que el amor no es ni la panacea ni tampoco es el demonio, ¿sí? Hay como puntos y pros y contras que yo quisiera que nosotros identificáramos como desde nuestra experiencia, ¿no? Cómo el amor nos funciona, cómo nos potencializa, cómo nos sirve, o también como las debilidades que hemos visto en el amor para nosotras y nosotros. Sí, también como tener en cuenta que pues el amor lo estamos viendo en estos momentos desde las relaciones pues de pareja, ¿no? Pero el amor igual es una fuerza que mueve el mundo, la vida, y pues tampoco hay que pues verlo todo malo, ¿no? Porque también tiene cosas que son para rescatar y que mueven muchas personalidades y cosas que uno no se imagina. De acuerdo. ¿Les parece si vamos con un poco de música? Hoy Paso de Ti, de Blanquicia. Podría ser mejor. Le, le, le, le, le, le, le, le, le. Hola, ahorita vamos a leerles una carta que escribió Simone de Beauvoir a Sartre y que evidencia un poco el amor irreverente y un poco el amor que sueño tener en algún momento. Bueno, esta carta es de Simone. Querido pequeño ser, quiero contarte algo extremadamente placentero y inesperado que me pasó. Hace 3 días me acosté con el pequeño Bost. Naturalmente, fui yo quien lo propuso. El deseo era de ambos y durante el día manteníamos serias conversaciones mientras que las noches se hacían intolerablemente pesadas. Una noche lluviosa, en una granja de Tignes, estábamos tumbados de espaldas a 10 centímetros uno del otro y nos estuvimos observando más de una hora, alargando con diversos pretextos el momento de ir a dormir. Al final me puse a reír tontamente mirándolo y él me dijo, ¿de qué se ríe? Y le contesté, me estaba preguntando qué cara pondría si le propusiera acostarse conmigo. Y replicó, yo estaba pensando que usted pensaba que tenía ganas de besarla y no me atrevía. Remoloneamos aún un cuarto de hora más antes de que se atreviera a besarme. Le sorprendió muchísimo que le dijera que siempre había sentido muchísima ternura por él y anoche acabó por confesarme que hacía tiempo que me amaba. Le he tomado mucho cariño. Estamos pensando unos días idílicos y unas noches apasionadas. Me parece una cosa preciosa e intensa, pero es leve y tiene un lugar muy determinado en mi vida. La feliz consecuencia de una relación que siempre me había sido grata. Hasta la vista, querido pequeño ser. El sábado estaré en el andén y si no estoy en el andén, estaré en la cantina. Tengo ganas de pasar unas interminables semanas a solas contigo. Te beso tiernamente. Tu castor. Y para seguir con el tema que habíamos planteado anteriormente, de decir los pros y los contras de cómo hemos vivido el amor en nuestras vidas, entonces... Ay, bueno. De los pros y los contras de cómo he vivido yo el amor. Uy, no, pues creo que antes, después de la carta que leyó Indira, a mí me parece un poco necesario tener en cuenta que eso es lo bonito, ¿no? O sea, la forma en la que Simón lo narra es hermoso, pero que también ha habido el otro lado, ¿no? También ha habido Frida escribiéndole a Diego desde el dolor. También ha habido Frida hecha pedazos, totalmente rota, a unos niveles que tú lo lees y dices, yo no lo quiero, yo no lo quiero, yo no lo quiero. Y que la situación es más o menos la misma, ¿no? Es la infidelidad pactada que en el momento en el que se realiza termina destrozando. Pero a mí, en serio, el amor de Frida y Diego me parece lo más enfermizo, problemático, dependiente. Es como el enamoramiento de los punqueros, por ejemplo. Claro, no, sí. Por ejemplo, Sid y Nancy, por ejemplo, que era una vaina súper autodestructiva mutua, que era súper terrible. Pues qué chévere, ¿no? Qué idilio tan bello. Pero a lo que voy es que, o sea, digamos, coinciden en el punto en el que se supone que hay un pacto que permite lo que se denomina infidelidad y que es consensuado y que no destruye. Y sin embargo, uno va y mira y bueno... Aunque también habría que ver la respuesta de Sartre, ¿no? Sí, exacto. A la carta. ¿Quién sabe cómo habría sido su reacción? Es que había un libro respondiéndole. No, pero... O sea, hay que complejizar un poco más el asunto, me parece a mí. Pero pues me imagino que... O sea, siento yo que un buen punto de partida es esa palabra de pacto. O sea, sí. El amor como pacto, sí. Entre dos personas, por ejemplo. Y entonces, allá iba. Sí, los pros y los contras. Entonces, a mí me parece que desde mis vivencias, ¿no? Los pros, exactamente ese. La construcción de pactos. La posibilidad de entender el amor como un lugar en el que se me permite dialogar, en el que me escuchan y escucho, y a partir de ahí... se consensúa y en ese sentido lo que se logre, sea bueno o malo, es un asunto de nosotros dos, no es una imposición, no es un desde afuera mi familia me dijo, desde afuera la sociedad me dijo, desde afuera la religión me dijo, desde afuera el Estado me dijo, sino un nosotros aquí, muy desde abajo construimos. Si funcionó, increíble, si no funcionó, ok, un intento fallido, pero es un nosotros, no es un así se me dijo que tenía que hacer y así lo estoy haciendo. En ese sentido es también un espacio para la construcción de revoluciones y de debates, ¿no? Es todo el tiempo todo en discusión, todo el tiempo la posibilidad de está en discusión la relación, pero también está en discusión el mundo, estoy en discusión yo, está en discusión la otra persona. Un lugar para las risas, un lugar para estar feliz, independientemente de que sea solo a raticos, independientemente de que no sea todo, es eso, es un lugar para estar feliz, para la pendejada, ¿sí? Para el, ay, es que mire que llovió, y mire que esto, y mire que lo otro, un lugar para crecer, ¿sí? O sea, digo yo, ya en una opinión muy personal, que si se salió de una relación y no hay la posibilidad de decir, yo ahí aprendí, sí, no se hizo nada. Independientemente de cómo sucedan las cosas, de cómo funciona, un lugar para crecer. Los contras, la crianza, ¿sí? Porque venimos de un marco conceptual muy complicado. Yo como chica, de familia antioqueña además, entonces es un asunto bien fuerte del bueno, si usted está en una relación, usted cuida a la otra persona y cuida la relación. Y zafarse de ahí es de las cosas más complicadas que me parece a mí, ¿no? Porque es como... que si esto se desbarata de alguna manera es más culpa mía que del otro, y además es que el mismo hecho de que está en juego la culpa es re loco. Claro. Entonces, desaprender ese asunto parece que ha sido de lo más difícil. ¿Qué más? Los contras. El asunto de los tiempos, el asunto de los espacios, ¿no? Yo estoy con una persona, pero también tengo otros espacios, tengo mis amigas, y sí, mis amigas no las voy a dejar de ver y no lo quiero a usted ahí. La intimidad. Tengo la farra tengo farra sin usted, ¿sí? Tengo farra con usted y es muy chévere, pero quiero tener farra sin usted. Y es mío. La cuestión de... Difícil de afrontar eso, la cuestión de la infidelidad. Sea pactado o no, siempre es un asunto que conflictúa, me parece a mí. Pues si hay alguien que de plano pueda pararse y decir como es un asunto que no me afecta, venga, dígame cómo. ¿Qué se echa? Porque es un asunto que siempre está ahí, de alguna manera, y toca mucho, ¿no? Además porque es el asunto de la propiedad del otro, la propiedad es desde todo. Propiedad del cuerpo del otro. Es muy complicado estar conflictuado por lo que hace otra persona con su cuerpo. Porque es que uno va y mira, es como, bueno, ¿y cuál es el problema que usted tiene? No, es que la otra persona fue y con su cuerpo. ¿Qué tiene que ver con usted? No, es que resulta que él hace con su cuerpo según si yo sí le gusto o no le gusto, según si yo sí o yo no. Es como, pues es el cuerpo de él. Y teóricamente uno lo soluciona, pero ahí sucede y sí, ¿cuál teoría ni cuál nada? Venga. ¿Cuál teoría? ¿Quién me consuela? A propósito de eso, muy, muy acertado, quiero leer una cita que dice: hemos vencido las morales, las vergüenzas y las leyes que nos quieren dóciles y castas, pero el dolor de barriga cuando afrontamos la ruptura de la monogamia no se cura con manifestaciones ni pancartas. El extraordinario aparato de la propaganda e infiltración del sistema que nos enseña desde el nacimiento que el amor es a dos, de a dos, que la vida sin el dúo es un fracaso y la vida más de dos, la vida de más de dos es sospechosa, que si no tienes pareja o si tienes más de una es porque sufres carencias, que nos codifica para sentirnos amenazadas por el entorno, para sustituir amores por una pura posibilidad de amar a más de una persona o de amar a más de una persona. De una por pura incapacidad de comprometernos. Pues, digamos, los pros y los contras, y es complejo. Es complejo porque, digamos, como les digo, uno siempre encuentra como ese conflicto de empalmar lo que uno piensa y en lo que uno se ha formado con lo que uno siente. Entonces, pues uno siempre se pregunta si lo que siento realmente es, digamos, coherente con alguna perspectiva del mundo o qué está condicionando mi percepción y mi sentimiento, ¿cierto? Digamos que lo que yo primero consideraría una especie de contra sería, en el hipotético caso de conseguir a alguien, una especie de contra sería la intimidad, ¿cierto? El respeto del espacio mutuo. O sea, ¿hasta cuándo yo dejo que la otra persona sea y que yo no me meta, siendo que estamos en una relación que se supone, en donde se supone que la otra persona se realiza conmigo, ¿cierto? O sea, si estamos en una relación, ¿cómo es que esa persona se está realizando conmigo? O bueno, pongámoslo en otros términos, ¿cómo es que yo me estoy realizando sin la otra persona? Siendo que estoy en un pacto de que yo, pues, se supone que acepto realizarme con la otra persona. Digamos, obviamente, ya mucho más a mi subjetividad. Las cuestiones, digamos, con la familia, pues digamos, obviamente no es fácil manejar una relación pues homosexual aún hoy en día, ¿cierto? Pero pues siempre es complicado pues que un hijo le salga a uno pues volteado. Entonces, como que pues la cuestión de la familia, la cuestión de los espacios, del cariño y el afecto en público, obviamente siempre cuide mucho. Y uno como que termina haciéndose duro de corazón. Pues eso me ha pasado a mí. O sea, como que uno termina endureciéndose y pues eso es feo porque uno termina secándose y uno se encuentra seco de afecto. O sea, uh-huh. Tanto para recibirlo como para manifestarlo. Y uno como que empieza a cerrar esa puerta de entrada del cariño, puerta de entrada y de salida, lógicamente. Uno empieza a cerrar y pues obviamente es súper complejo. Es complicado. Yo diría que ese es el contra. Y el pro, pues sí, que es muy bonito uno tener a quien aburrir y que no se aburra, ¿no? Sí, yo creo que la felicidad está en que le ponga las mancuernas a uno en la camisa. Pero pues, imagino que eso se va realizando con el tiempo. Bueno, digamos que hablar de pros y contras también resulta para mí particularmente como dividir, ¿sí?, en algo que puede ser positivo y negativo. Yo he considerado que el amor en eso tan complejo es todo bello, ¿sí? Al mismo tiempo que sea tan problemático, que pasen esas cosas, hace que uno luego al final crezca, madure, aprenda y empiece a tomar una posición ante la vida. Pros, yo diría que o yo apostaría o yo propongo, me lo propongo a mí misma, ¿sí? Como empezar a tener el amor quizás como principio, el amor, ¿cómo decirlo? El amor un poco más tranquilo, ¿sí? Y poner en mis propias manos incluso el dolor. Entonces yo misma pues tener las riendas de todo lo que está sucediendo en la medida en que tengo desapego también a eso que podría ser contras, ¿sí? En la medida en que tengo el amor como principio, pues todo resulta siendo amor y parte del mismo amor es el dolor, pero tengo las riendas de eso. Y contras, yo podría decir a mí, pues la espera, no sé por qué a las mujeres siempre nos toca esperar, ser víctimas. Creo que esas son las contras que yo he como enfrentado, un poco subvertir eso, entonces implica uno asumir otra actitud o un poco más agresiva ante los hombres, ante la sociedad y definitivamente como toda una serie de mitificaciones en esas relaciones amorosas, en esas relaciones del amor romántico. Pues también otra contra es pues lo que ya planteaba, como si no es amor romántico, entonces ¿qué es? Porque pues también una contra que yo considero ha sido en mi caso es entonces el amor que no es romántico, pero el amor que tampoco resulta siendo tan amor porque no hay allí nada, no hay un vínculo realmente fuerte. Pero sí es como toda una paradoja y una contradicción existencial, uno como enfrenta eso. Digamos, yo consideraría que, cambiando un poco un argumento que expuse anteriormente, digamos, si para una pareja heterosexual es complicado, digamos, desinstitucionalizar el amor y establecer una nueva vivencia del amor, o sea, imagínense cuán complicado es para una pareja homosexual, por ejemplo. Uh-huh. Pues la facilidad, la cuestión de un amor con prácticas institucionalizadas creo que facilita las cosas, es como entrar a hablar con alguien que habla el mismo idioma. En cambio, cuando uno pretende subvertir estas prácticas de dominación, de producción, bueno, todo lo que sabemos que está detrás de un amor occidentalizado, pues obviamente es complejo porque uno dice, listo, ¿cómo me aproximo a esta persona? ¿Cómo...? O sea, sin sonar clichésudo, sin sonar cursi, sin vainas así, todas melosas, así, canzonas. O sea, ¿cómo me acerco a esta persona, cierto? ¿Cómo le hago entender? ¿Cómo le hago entender que realmente quiero establecer un pacto fuera de ciertos regímenes que lo que hacen, pues, a la larga es facilitar y encauzar las cosas? Uh-huh. Pero que, pues, también niegan otras posibilidades. Porque, pues, bien o mal, la institución lo que hace es facilitar. Uh-huh. Facilitar el trabajo, ¿no? O sea, uno anda por el camino que ya está andado, uh-huh. ¿Cierto? Uh-huh. Es como atravesar un potrero por un sendero que ya está, uh-huh. que ya está hecho, ¿cierto? Uh-huh. Con baches y todo, pero pues es un sendero que ya está hecho. Entonces, ¿uno cómo hace, cierto? E incluso, pues, en este ejercicio de parejas no heteronormativas para realizar esto, ¿no? Vamos a escuchar una canción de Fito Páez y Joaquín Sabina, de autoría de Joaquín Sabina.

y de invitaciones, sí, de la movida feminista también que queremos reconocer. Pues los queremos comentar sobre el audiolibro disponible en internet. Se llama Proyecto Avanzadoras. Es un proyecto que hicieron 3 colombianas y una nicaragüense, líderes de la lucha contra el maltrato. Y ellas pues hicieron un audiolibro, unas ilustraciones acompañadas de audio, de canciones para reivindicar esas luchas de mujeres. Se puede conseguir pues en línea, pero igual el proyecto Avanzadoras se pueden enterar en internet. También otras formas de batallar y de denunciar el maltrato hacia las mujeres. Y respecto a invitaciones, son varias, pues dos invitaciones respecto a que estamos conmemorando el mes de la mujer, pues en la Biblioteca Virgilio Barco, actividades el 25 de marzo y el 26 a las 5 de la tarde los dos, respecto a tertulias literarias, cine de mujeres directoras. Y otra invitación es en la Universidad Nacional, el martes 24, un ciclo de cine de inclusión y diversidad, la linda película Tomates Verdes Fritos, en la Biblioteca Central de la Nacho. Listo, entonces ahora sí podemos empezar a dar por cierre el tema de alguna manera, empezar a plantear nuestras conclusiones, nuestras apuestas, como sujetos políticos, nuestras apreciaciones finales, quizás también una invitación a hacer algo por una misma y plantear una propuesta para empezar a dar cierre a este debate. Bueno, pues propuestas a otro amor o a otra forma de amor. También pues me gustaría como de cierre decir que en mi experiencia la poligamia o la pelea contra la monogamia no ha funcionado, porque lo intenté adoptar como de la misma forma que está instituida la monogamia, como una regla de que tiene que ser poliamor y que somos súper libres y todo va a funcionar, y pues lo que pasó es que generó mucho daño y mucha tristeza. Entonces yo quiero invitarlas también a que nos pensemos efectivamente otras formas de amar, que reflexionemos cómo está instituido el amor, pero que lo hagamos cada uno como a nuestro tiempo, a nuestro espacio, y que no intentemos replicar como formas libres de amor, porque pues nos puede causar mucho daño. Bueno, ¿qué les digo yo? Yo creo que me recojo mucho en la idea de Alejandra, y es que hay, o sea, cuando hablamos de formas distintas de amor, no estamos hablando de una forma distinta de amor, ¿sí? No nos podemos parar en, es que como yo soy feminista, yo amo de determinada forma, que es así, así, así, me la enseñó tal libro de tal autora, y así le funcionó a mi amiga, entonces así me va a funcionar a mí, y todo va a ser lindo y perfecto. Y si en el camino me rompo, pues yo me hago la fuerte, porque es que el libro lo decía. Era el manual de instrucciones. Sí, entonces que uno también tiene que saber dimensionar las cosas, que también tiene que haber el espacio para decir, no funcionó, esta vez no, y me rompí, y no estoy bien, y me hicieron daño, e hice mucho daño, y así fue. Y no montarse en el asunto de que como estoy intentando algo distinto, algo que se opone, entonces si falla es una falla general gravísima que es mejor ocultar. No, también está la posibilidad de que no funcione. Y también hay que entenderlo de alguna manera, como yo siempre digo, que es como cuando se construye un edificio, ¿no? Entonces es como, bueno, llega el arquitecto, llega el ingeniero, hay unos planes, hay una idea general de que cada apartamento va a ser hermoso y va a tener unos cuantos enchapados y los baños van a ser de determinada forma y bla, bla, bla, bla, bla. Y llega un punto en el que lo que hay es un hueco para abajo y un montón de obreros construyendo, y esa vaina no tiene, o sea, eso de bonito no tiene nada. Eso es un... Queda en obra negra. Sí, eso es un... No, y hay un momento en el que ni siquiera obra negra, es un hueco hacia abajo. Es como, vamos a ponerle bases a esto. Y el ponerle bases implicó hacer un hueco y ir hasta el fondo y decir como venga, porque es que tiene que tener unas bases muy fuertes para que resista los pisos que le vamos a poner hacia arriba. Entonces, y el momento en que el edificio es, el edificio es, pues es después, es muy después. Entonces también hay que entender que va a haber mucho proceso de construcción y que en ese proceso de construcción puede que en algún momento las vigas se caigan y toque volverlas a poner de alguna manera, volverlas a armar. Y que me parece a mí que es muy sano verlo así, y no como un, es que yo me metí aquí y como yo tengo unas cosas teóricas claras y la otra persona también, entonces mañana va a haber un edificio increíblemente bonito y guach, y si no sucede, pues la decepción y la tristeza y la frustración. Por otro lado, me parece que, pues, que hay que tener cosas como pequeñas, pero también muy grandes, claritas, y es como, pues, preguntarse mucho qué es lo que implica el cariño. ¿Sí? Bueno, yo quiero a alguien. Ok, ¿y qué implica que lo quieras? Porque según como tú respondas esa pregunta, va a haber un montón de exigencias hacia ti mismo y un montón de exigencias hacia la otra persona. No, es que mi querer implica fidelidad, es que mi querer implica tiempo, es que mi querer implica. Y entonces, en tanto eso, su querer tiene que implicar lo mismo. Y de alguna manera, me parece a mí en este momento que el querer no implica nada más que el querer. Y que uno de alguna manera lo tiene que ver así. Yo quiero a alguien, sí, lo quiero, y para quererlo no necesito tenerlo cerquita, y para quererlo no necesito verlo, y para quererlo no necesito hablar con ese alguien, lo quiero. Y lo más seguro es que él, donde esté, también me quiera. Y nos queremos, no implica nada. Y que de alguna manera hay que entenderlo muy así, porque el resto es muy como yo lo quiero entonces, y como él me quiere entonces, y como ella me quiere entonces, y todo el tiempo está la frustración de lo que no sucedió. Una pensadera. Exacto, y el video, ¿no? Es que el video, lo que sucede cuando estoy yo acostada en mi cama con mi cabeza y el techo. Porque es que... Ese es el 99.9% de una relación. Y es horrible que así sea. Porque sí, es horrible. O frente al chat. Es que cualquier cosa frente al chat. ¿Por qué no está? Y frente al chat, ¿por qué está? Porque es que mire porque que no se silenció, porque lo dejó en visto. Ay, no. Dios nos ampare. La pensadera de por qué me dejó en visto. Sí, no. Y es que, tendré mire, una manera de conversar distinta. No, exacto. O las cosas tan, tan locas en las que uno se monta, como es que todos los días a las 9 de la noche está conectado y mire que hoy no. Y entonces. Sí. ¿Dónde está? ¿Y con quién está? Y es la locura. Uno no tiene, o sea, me parece a mí que uno tiene por qué estar montado en eso. O sea, la vida es una cosa muy guash para uno quedarse las horas frente al computador diciendo como, no, es que mire que... Digamos que ahí es también donde va la autonomía y la construcción de nosotras mismas, ¿no? Porque si uno siempre está esperando compartir el tiempo con otra persona, pues va a fracasar y va a sufrir porque cada uno tiene un proyecto diferente. Entonces ahí es cuando uno tiene que, pues, está construyendo, está caminando, pero paralelamente, no todo el tiempo juntos. En alguna ocasión un profesor nos decía que el amor realmente no es estarse mirando la jeta con alguien todo el día, sino mirar a un mismo punto al vacío juntos, ¿sí? Eso es realmente el amor, ¿no? Pues creo que resume todo lo que hemos dicho, ¿no? Yo quisiera dar mi punto de vista y es que esta relación amorosa en cuanto a pacto necesita... hay que apostar, diría yo, por un amor crítico, por una relación crítica, pero sí que misma se base en acuerdos micro, o sea, como que, o sea, básicos, como una relación de uno con un texto, por ejemplo, que uno realmente integra, o sea, o se predispone a... O sea, el texto a uno lo condiciona, pero uno también condiciona el texto a tener una relación como dialéctica entre ambas partes en las que uno establezca los mismos. O sea, entre los dos se establezcan los términos de lectura, por así decirlo. Una lectura, digámoslo, en principio intratextual. O sea, dejando de lado otros textos, por así decirlo, si la analogía no se me sale de las manos. Ya después se podrán tener en cuenta... estructuras mayores, ¿cierto? Lo que espera la sociedad de una relación, de una pareja, pero lo primero es tú conmigo y así, como primero construir un diálogo muy de persona a persona, con acuerdos micro, con cotidianidades, discutiendo estas cosas, estas minucias, ¿cierto? Que realmente derivan en una construcción fuerte del amor para luego enfrentarse a una estructura mucho más amplia. Sí, igual, a mí me parece que es que hay cosas que realmente dentro de esos microacuerdos son determinantes de todo. Entonces pasa, por ejemplo, que se acordó que no es una relación monogámica. Sin embargo, la otra persona fue y estuvo con alguien de su pasado. Y entonces resulta que yo no había contemplado eso porque yo todo el tiempo dije sí, el pues que vaya con otra gente que sea nueva, no con alguien que... Y va uno y mira, sí, sí, y va uno y mira, y es como, es que yo nunca pensé que, pero tampoco nunca lo dije. Sí, nunca hubo un ok. Pero es que sí, no se pusiera a hacer los microacuerdos de todo y contemplando todas las posibilidades, pues no llegaría precisamente a nada. O sea, no tendría una relación. Pero, no sé, mira que a mí me parece que hay unas cosas que son muy dicientes, pero que uno no quiere decir, ¿sí? Porque produce mucho miedo al decirlo. Es como, es que yo y mi discurso, y entonces me voy a sentar a decirle como, mire, con esa persona no, por ejemplo. Entonces eso me está contradiciendo a mí misma, y entonces bla, bla, bla. Pero resulta que pasa, y es el llanto, y es la tristeza, y es algo que de alguna manera se pudo evitar. Porque decirlo no es un pecado, no es uno, oiga, mire, a mí me pasa esto, ¿sí? Si estamos jugando a construir algo juntos... Yo le digo lo que me pasa, yo le digo lo que siento, yo le digo que hay cosas que realmente no, y que hay un momento en el que perfectamente no está hablando la teoría, estoy hablando yo y mi sentir, y yo y mi loquera que cada uno tiene, ¿sí? Exacto. Entonces sí hay como que tener una base de microacuerdos fuerte, que no necesariamente englobe todo, pero que sí sea fuerte y tenga los ejes principales que pueden llevar a problemas. No, totalmente acertado todo lo que estás diciendo nuevamente. Creo que, pues, a mí particularmente, como que mis apuestas finales son, sí, quizás salir hoy de esta cabina y empezar uno a plantearse de una manera muy diferente cómo se enamora o qué es lo que siente por esos hombres y ya. Por eso. Dejar de sufrir. Pare de sufrir. Pare. Conozca el feminismo. Oiga, no, en serio. Pare de sufrir. Esa persona rotura, feminismo. Es la respuesta a todo. Pare de sufrir. No, sí, pues yo no sé, eso suena así como todo espontáneo e inocente, pero yo creo que eso es como mis apuestas finales después de toda esta conclusión, empezar por una misma, mucho amor propio, mucha conciencia, mucha realidad, pero vamos a enfrentarnos a otros hombres que también están batallándose con sus vainas, otras mujeres que también le chocan a uno las ideas que uno tiene, y entonces uno tendrá que enfrentar cómo es que ese amor se construye en reciprocidad, en círculo, en colectiva, en espirales, porque pues ahí es cuando uno realmente batalla con todo lo que uno tiene por dentro. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Aleja. Esas son como la moraleja que se podría recoger del programa. La paula del amor que nos pone a reír y a llorar todo el tiempo. Pero también lo que me queda para añadir ahí es, y lo que pues yo aprendo para mis relaciones, es dejar de esperar, ¿no? Porque pues lo que tú dices, o sea, sí, todos estamos en cuentos diferentes, cada quien es un universo diferente y tiene sus proyectos, metas, problemas, de todo. Dejar de esperar y pues bonito que fluya, ¿no? Disfrutar. Bueno, listo. Gozársela. Sí, el amor también es una fiesta, entonces sí, que lo disfrutemos y disfrutemos sus momentos felices y no le pongamos cuidado a los tristes. A los amores. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Damos por terminado el programa de hoy. Miradas críticas al amor romántico. Tenemos muchas cosas todavía de cuáles hablar. Muchas gracias a los invitados. Gracias. Tienen las puertas abiertas, sí, cuando quieran volver. Muchísimas gracias. Sí. Fue muy fructífera. Muy rico. Sí. Muy rica la charla. Y el tiempo. Mucho. Y creo que nos vamos con musiquita entonces de Chavela Vargas. En el último track. Tómate esta botella conmigo. En el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tratar de olvidarte sin que sienta que ya no me quieras.